Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Espero que todos estén muy bien de salud en sus casitas. Cuídense, por favor. Mientras eso pasa, les invitamos a que se den cita a las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como a las redes de estas emisoras. Usted nos encuentra como Radio CCE y también como Cultura FM 100.9. Les invitamos a que nos sigan acompañando y que den esos links que se necesita para valorar a todas las manifestaciones artísticas y a quienes las desarrollan, como son nuestros artistas, gestores, promotores y productores culturales, que son quienes están en el segmento de opinión y de entrevistas. Vamos a continuar nosotros en el noticiario de Zona Cultura y vamos a dar el paso a nuestros compañeros Alex y Darío. Muy buenos días y siga con nosotros. Claro que sí, Laura, y no solo en las redes de la sede nacional de la casa, sino también en los distintos núcleos provinciales que noche tras noche tienen una agenda de actividades para pasar en medio de música, danza, literatura y mucho más. Son 24 núcleos provinciales activados a nivel nacional con propuestas para quedarse en casa. Así iniciamos ya 90 minutos de programación en Zona Cultura, emisión 73, en este jueves 22 de abril. Buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos ustedes, Laura y Darío? Aquí nosotros iniciamos una nueva jornada de labores saludándoles a ustedes, amigos y amigas, a quienes diariamente comparten este espacio informativo que les presenta los temas diferentes, los del arte y la cultura. Amplia agenda tenemos para esta jornada de día jueves 22 de abril. Desde ya la invitación para que nos acompañen, porque aquí damos inicio a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. ¿Es posible apreciar el valor del sacrificio que hizo Jesús? Conózcalo más adelante en la obra que presentará el grupo quiteño Siden Kenu. La formación audiovisual es un frente prioritario en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Novena jornada de la Galería Nacional Virtual presentó fracciones de fases fecundas del maestro Miguel Yaulema. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar organizó el taller de teatro El Actor y su encuentro con el oficio. En nuestro segmento de opinión y entrevista estará con nosotros Frank Dillon, profesor de canto y técnica vocal, con más de 25 años de experiencia. Él ha sido exmiembro del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo hemos invitado para hablar sobre la idea de promover el canto y además sobre la presentación de su libro que se llama Desarrolle una gran voz. Con todas las medidas de bioseguridad, el Centro de Arte Contemporáneo continúa apostándole al arte y la cultura. Desde este viernes presentan la muestra Deseos Modernos de Luis Enrique Celo Cort. Vamos a conocer de esta propuesta y de cómo se mantiene el trabajo en el CAC en tiempos de pandemia junto a su coordinador, Eduardo Carrera. Con nuestro tercer invitado vamos a internarnos en el trabajo que realiza Historia Miscelánea Cumbayá. Ellos presentan actualmente el yarabí de nombre Papito Lindo, la historia de un padre zapatero a quien su hija le viene a dedicar esta canción en medio de un ambiente con 60 años de historia. Adicional a este trabajo, este colectivo presenta este sábado 1 de mayo, de forma presencial, recorridos teatralizados por Kumbaya, historias de lucha y mucho más. Todos los detalles de este evento los conoceremos esta mañana junto al director del Centro Cultural Kumbaya, el artista y gestor cultural, Walter Rojas. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y arrancamos nuestro espacio informativo. Bienvenidos a un día como hoy, 22 de abril, donde descubrirá lo que pasó, qué sucedió, lo que se dijo y no se dijo en esta jornada a lo largo del tiempo. ¿Cuáles fueron las principales efemérides y sucesos históricos en el mundo del arte y la cultura? Todo esto conózcalo a continuación en un día como hoy. Hoy empezamos con un recorrido a lo largo de la historia, a través de los hechos y sucesos más relevantes respecto al arte, a la cultura y a los principales efemérides de un 22 de abril. Y ya te contamos que un día como hoy, en 1840, nació Bernard Rendon, más conocido en el mundo artístico francés como Odilon, un pintor y expositor de la corriente del simbolismo. Su primer álbum de litografías fue el Danse Libre de 1879. La obra de Odilon Rendon se inicia en una curiosa oposición a la corriente impresionista dominante en su época. Mientras los impresionistas experimentaban con el color, Rendon trabajaba en una extraordinaria serie de dibujos y litografías que él mismo llamaría Los Negros. Asimismo, te contamos que un 22 de abril de 1912 nace Cathleen Fitter, cantautora en Inglaterra. Su timbre único estaba justificado debido a una anomalía médica. Su garganta era excepcionalmente ancha, por eso es conocida como la mujer de contralto, un tipo de voz muy difícil de lograr. Ferrier es especialmente recordada por las interpretaciones de canciones populares británicas, incluyendo el encantador Blow the Wind Sutherland, interpretado a capelas, donde puede apreciarse el color único e inconfundible de su voz. Pero en esta fecha también recordamos una muerte trágica de uno de los más grandes literatos chilenos de los años 50, George Taylor. Inició su carrera a los 12 años de edad en la escritura, leyendo libros de aventuras de autores tales como Paní, Panay, Tistratí, Julio Verne, entre otros. Posteriormente fue influenciado por los poetas del modernismo hispanoamericano. Y hoy en día sus obras son muy recordadas y conocidas por el pueblo chileno. Y nos vamos a la Ciudad de México porque también recordamos que un día como hoy, en el año 2016, falleció Alicia Sendejas, escritora, crítica literaria, ensayista, poética y gestora cultural. Co-creadora, responsable y jurado de los premios Javier Villaurrutia y el Premio Internacional Alfonso Reyes, entre otras labores divulgativas de la cultura de su país. También tenemos para esta fecha celebraciones importantes, como lo es el Día de la Tierra, que nace para favorecer la concienciación sobre la necesidad de proteger el planeta frente a la contaminación y la explotación de recursos naturales. Es por esto que, en Ecuador, el Ministerio del Ambiente y Agua publicó un comunicado en su página web. Hoy, como cada 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de conservar los recursos naturales, promoviendo un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Todos los años, la Organización de las Naciones Unidas plantea un tema para trabajar desde diferentes frentes. Una de sus campañas más importantes fue la que realizó en el 2014, titulada Ciudades Verdes, en el cual se propuso la utilización de energías renovables y mecanismos más amigables con el medio ambiente y su ahorro de energía. Ecuador tuvo alta participación dentro de este proyecto. Sin embargo, este día tan conmemorativo no hubiese sido posible si no gracias a la manifestación de activistas que para el año 1970 convocaron a más de 20 millones de personas en Estados Unidos. Así culminamos con el recorrido a lo largo de la historia, a través de los hechos y sucesos más relevantes respecto al arte, a la cultura y a los principales efemérides de un 22 de abril. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Suleidor. En el país. El grupo de artes escénicas Sitkenu presentará a través de la plataforma YouTube la puesta en escena llamada Sacrum, misma que transmite los sentimientos que tuvo que pasar Jesús días antes de su muerte. Nuestro compañero David Cabascango nos amplía la información a continuación. El grupo quiteño, que es parte de la iglesia cristiana Encuentro Cumbayá, inició en el 2016 con aproximadamente 15 personas. No son gente profesional, pero sí gente apasionada al teatro y a las diferentes artes. Personas que se han identificado con el arte para transmitir un mensaje, no la cuestión religiosa, sino sus valores. Mostrar una cara diferente de Jesús, su sufrimiento, la parte previa de su muerte y su visión. Cristina Montes de Oca es fisioterapista y es parte del grupo cristiano. En su tiempo libre, toma clases de danza contemporánea. Nos comenta a continuación cómo se dará el evento y qué es lo que realizan las personas que son partícipes de esta obra teatral. El objetivo del grupo es realizar puestas en escena con diferentes artes, danza aérea, teatro, danza contemporánea. Algún rato hicimos un par de obras con zancos y la idea es sumar varias artes para crear nuestras puestas en escena. Los participantes de este grupo de artes escénicas no son gente profesional, sino más bien hemos empezado de cero con este grupo. No son actores, no tenemos bailarinas ni gente que sepa de danza, pero lo hemos ido adaptando, lo hemos ido aprendiendo un poco en el camino. Es un poquito de lo que somos. La obra la vamos a realizar en el auditorio grande de la iglesia Encuentro Cumbayá, que es en la zona del Cebollar, en Cumbayá. Lo vamos a realizar ahí. La iglesia tiene un equipo de producción y filmación. Ellos son quienes nos están apoyando en la parte de la producción general. Utilizan diversos artes, entre ellos se encuentra la danza contemporánea, que no se conoce mucho en las obras cristianas. Esto para dar un plus y realizar una obra diferente. Se han inspirado en el Circo del Sol para realizar sus obras. Les apasiona sus vestuarios extravagantes, los recursos artísticos, y este es un desafío que ellos tienen. Desde hace mucho tiempo, bueno, he estado en obras teatrales, generalmente dentro de las iglesias son bastante rústicas, bastante básicas, y de cierta manera me molestaba un poquito el hecho de presentar lo típico siempre, a presentar, por ejemplo, a Jesús con la túnica blanca caminando despacio, y estos paradigmas mentales del teatro cristiano, del teatro que se hace dentro de las iglesias o en las comunidades cristianas, es como muy pasivo, muy diferente. Eso me empujó a buscar una manera diferente de hacer teatro y de usar las artes para llevar un mensaje diferente. Hay cosas que no las hemos encontrado, como por ejemplo máscaras o vestuarios así diferentes o locos. Nos ha tocado armarlos nosotros mismos o contratar costureras que nos hagan al gusto en realidad. La obra tendrá una duración de 30 minutos y por cuestiones de pandemia, el evento este año será transmitido de forma virtual. Los años anteriores lo han realizado de manera presencial. Y finalizamos con una invitación por parte de Cristina Montes de Oca. Queremos extender una cordial invitación para que puedas vivir esta experiencia, Sacrum, el valor del sacrificio, donde encontrarás teatro, danza aérea, danza contemporánea, teatro de sombras, que de seguro te cautivará. Puedes adquirir tu link de acceso a la sala privada de YouTube por Buen Plan. Te esperamos. Va a ser una experiencia que va a cautivarte. Les dejamos con estos detalles para que ustedes, amigos, puedan acompañar esta presentación. Reportó para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. En la casa. La novena jornada de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución presentó la noche de este miércoles 21 la muestra Fracciones de Fases Fecundas, trabajo del pintor y escultor Miguel Yaulema. Este maestro utiliza un lenguaje plástico que plantea como concepto la inversión del sentido de la imagen. Más detalles de qué núcleo precisamente es este artista lo vamos a conocer en esta cita cultural que le presentamos a continuación. Tenemos, digo, la presencia de otra manifestación artística que con lienzos, paletas y pinceles nos invitan a mirar ahora el futuro, el mañana, con nuevas formas y técnicas nacidas desde su ya mágica y larga trayectoria y quehacer artístico. Dos acontecimientos de primera categoría, el de ayer y el de hoy, el del maestro Miguel Yaulema, quien ha llegado hacia nosotros gracias a la sensibilidad artística de nuestro querido director provincial de Chimborazo, el destacado intelectual y artista plástico Guillermo Montoya, que con total acierto ha sabido seleccionar a quienes representen a su provincia, a su pueblo y a su núcleo provincial. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacando particularmente que sea Riobamba quien a día seguido nos trajo de forma virtual lo mejor de su música, esto con el grupo Remembranzas Chimboracenses, y ahora en día miércoles con el artista Miguel Yaulema, quien nos trajo lo mejor de sus obras pictóricas. Así inició Camilo Restrepo sus palabras, destacando lo que hace el artista con su pincel y los conceptos que manejan sus obras. Aquí se plantea una búsqueda y necesidad de una nueva forma de expresión plástica. Se parte del expresionismo y la cosmovisión imperante. Se juzga lo absoluto en una cierta realidad y la posición de las cosas y el ser humano en el planeta y el placer estético. El presidente de la Casa de la Cultura entonces agradeció con estas palabras la entrega que hace al Ecuador, al mundo de la cultura, con sus obras y con su trabajo, este maestro. Gracias, maestro Yaulema, por entregarnos una muestra de su vida, de sus experiencias recogidas en el viejo continente, en la vieja Europa. Gracias por volver a su país, a su terruño natal, para desde allí entregarle al Ecuador y al mundo, decirle que usted sigue en la búsqueda y en la creación constantes y que ese es el camino de los auténticos creadores, como lo es usted, querido maestro Miguel. Las obras del maestro Yaulema se plasman en un concepto de obra experimental. La sangre del cóndor, por ejemplo, mundo invertido de cabeza, donde deviene la simplicidad del sujeto cotidiano tratado de esa manera. Un causante para un renuevo visual y de emociones que llevan al espectador a maravillarse frente a una obra. Y en una fecha especial para Riobamba, con una batalla que recuerda a la Sultana de los Andes, destacó el señor director del núcleo de la Casa de la Cultura de Riobamba, el ingeniero Guillermo Montoya, lo que significa para ellos esta muestra, y quién es el maestro Miguel Yaulema. hoy, 21 de abril, que estamos celebrando los 199 años de la gloriosa batalla de Riobamba, o batalla de Tapi, también como la reconoce, la antesala del 24 de mayo. Un homenaje de sensibilidad espiritual que Miguel Yaulema ofrece a Riobamba en su fiesta cívica. Miguel Yaulema, como bien se ha dicho, es uno de los artistas más representativos que tenemos acá en nuestra ciudad. Él es un gran exponente del arte plástico chimboracense y ecuatoriano que ha sido reconocido en varios países del mundo. Miguel Yaulema sabía que debía ir por los caminos del arte sin amilanarse, con el estandarte de su inconformismo en incesante flameo, para ir consolidando su oficio itinerante, primero en América Central, luego en México y finalmente en Europa. En un análisis significativo de la Dirección de Museos y del escritor Marco Antonio Rodríguez, se destaca a este maestro como quien construye la figura y la reconstruye, fragmenta alterando el orden anatómico natural de la figura humana, con criterios de exageración, que para Rodríguez, sin tal actitud, en este arte no hay nada nuevo que decir. Se plantea en este análisis entonces que el maestro Yaulema es extremadamente exigente con su arte y está al acecho de innovaciones. La directora de los museos de la Casa de la Cultura, la magíster Patricia Noriega, hizo un análisis de la exposición del maestro Yaulema, de quien dijo: irrumpe y revoluciona el arte con su trabajo. Esta noche nos convoca la novena exposición denominada Fracciones de Fases Fecundas del artista Miguel Yaulema, gran maestro de la plástica nacional, tanto en la pintura como en la escultura y el grabado. Eso es Miguel Yaulema, quien irrumpe, quien revoluciona el arte de su tiempo, con un espíritu libre y partiendo del expresionismo, se convierte en un crítico de la realidad, en un crítico del mundo, además un crítico del goce decorativo, y plantea la ruptura de la convencionalidad, de la kinesia y la proxémica en el proceso de encuentro con la obra. Miguel Yaulema es pintor, escultor, grabador revolucionario de las formas. Inició sus estudios en la Escuela Municipal de Bellas Artes en Guayaquil. Realizó exposiciones de su obra en Ecuador. Emprendió viaje a Colombia, países centroamericanos, México, Nueva York. Continuó hasta Europa en Ámsterdam, en París, entre otros países donde siempre dejó en alto la bandera ecuatoriana. Y en esa noche especial tomó la palabra precisamente el maestro Miguel Yaulema. En primera instancia, dejó su agradecimiento a quienes permitieron que él forme parte de la Galería Nacional Virtual. Y destacó lo que es su obra luego de estos análisis previos. Es un gran placer formar parte de este aceptado programa en dar a conocer la obra de diferentes artistas por este medio, que es bastante acertado para llegar a una mayor número de público. Aquí ha dicho ya con mucha certeza el colega Montoya sobre lo que es mi obra. No me queda más que decir de mis inicios de como artista, como lo ha referido. Yo empecé mis estudios artísticos en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Guayaquil, de 1962 a 1968. Finalmente comentó como un criterio particular lo que tienen que transitar los artistas cuando buscan rentabilizar sus obras, los caminos por los que recorren y cómo tienen que sobresalir en el mundo de la plástica. El artista tiene que continuar y tiene que rentabilizar su obra. Eso es lo bastante complicado. Yo empecé en Berlín ingresando a la Escuela de Bellas Artes, donde me recibieron como para ampliación de estudio. A los cuatro semestres abandoné porque vi que en realidad había que salir a las galerías, al gran público. Me sentía yo preparado. La galería, no, eso no va. Y así no, tiene que ser el público. Y de esta forma vivimos la noche de este miércoles 21 de abril, la novena jornada de la segunda versión de la Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria, en esta ocasión con el núcleo de la Casa de la Cultura de Chimborazo, con la exposición Fracciones de Fases Fecundas del maestro Miguel Yaulema. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia desarrolló un taller de capacitación dirigido a sus miembros, funcionarios, coordinadores de los talleres de formación artística y a los integrantes de las secciones cantonales de Célica, Consanamá, Vilcabamba y Catamayo. El objetivo fue potenciar las capacidades audiovisuales. El reporte junto a nuestra compañera Ana Encalada. El jueves 15 de abril, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja desarrolló el taller virtual de redes sociales y uso de plataformas de video asociadas a las transmisiones en vivo. El evento fue gratuito y contó con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Diego Naranjo, director provincial, informó que el fortalecimiento de capacidades es uno de los ejes principales que impulsa la institución. Hace unos meses desarrollamos dentro de la política institucional establecida, una asamblea provincial de miembros de nuestra casa, en la que dentro de sus resoluciones se planteó el tema de generar un proceso de fortalecimiento de capacidades en el manejo de plataformas de video, de redes sociales, justamente respondiendo a la realidad que actualmente enfrenta nuestra institución. Ustedes conocen que el mes de marzo de 2020 fue un mes que decidió muchos rumbos. Uno de ellos es el tema de la difusión y promoción de las acciones culturales que realiza nuestra casa. Todo lo planificado tuvimos que, de forma urgente y dinámica, modificarlo, reestructurar metodologías. Y hay que ser sincero, hay que reconocerlo. La casa estaba preparada para ejercer, difundir actividades desde lo presencial. Tuvimos que, con nuestras limitadas capacidades, recursos incluso, pero con la vocación agigantada de nuestros compañeros, modificar las acciones, replantear rápidamente las metodologías y comenzamos a trabajar de forma virtual sin dejar de hacer ninguna actividad. ¿Por qué lo digo? Limitadas capacidades y recursos, porque lamentablemente ustedes saben, para ese tipo de actividades, lamentablemente desde el Estado ha habido un recorte por completo, incluso para poder financiar procesos de capacitación y de fortalecimiento de talento humano. Así que con las capacidades de nuestros compañeros, con su esfuerzo personal, con sus inversiones particulares que se han podido ir actualizando en diferentes procesos de capacitación, hemos logrado estar a la altura de estos momentos y responder a la nueva situación que enfrentamos. Pienso que lo hemos hecho de muy buena forma, pero siempre lo mejor es enemigo de lo bueno, y creo que lo más conveniente es aprender de quienes tienen mayor experiencia, y creo que la Universidad Técnica Particular de Loja es una de las instituciones que de mejor forma se ha sintonizado frente a estas nuevas modalidades, y pienso que esa experiencia que van a compartir los técnicos que serán parte de este taller van a servir muchísimo para nutrir la actividad que venimos cumpliendo desde la casa y cada uno de los organismos que cumplen sus actividades de formación artística, de difusión de sus creaciones culturales, y justamente para eso es este taller. Mayra González Córdoba, docente del área de la comunicación y tecnologías, abordó sobre las redes sociales, la creación, manejo y generación de contenidos. Para nosotros es muy gratificante que nos permitan contarles un poco las experiencias que nosotros tenemos dentro de estos procesos también de aprendizaje. Para nosotros también, aunque tenemos esta experiencia tecnológica, estas plataformas, también ha sido un reto buscar estas nuevas alternativas para poder tener la posibilidad de interactuar sobre todo con nuestros estudiantes. Por su parte, el tema referente al uso y manejo de la plataforma de video Zoom asociada a las transmisiones en vivo fue abordada por Mileni Zuquilanda, técnico audiovisual de Media Lab, y por Juan Carlos Maldonado, director de este organismo. Estamos invadidos ahora de un sinnúmero de plataformas que nos permiten desde crear presentaciones, editar videos, crear infografías, que prácticamente nos han facilitado agilizado un poco los trabajos, ¿sí? Ya no necesariamente tenemos que estar en una reunión presencial para trabajar un determinado proyecto, sino hacemos un documento compartido y podemos empezar a trabajar en diferentes instancias. Ahora, con lo de la pandemia, pues nos obligó un poco también a hacer uso de estas herramientas tecnológicas, ¿sí? Quienes todavía no las manejaban, pues les tocó un poco enfrentarse a eso y pues actualizarse en esta parte tecnológica del. Continuamos con más información. La Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar y Sebastián Catán invita al público en general a formar parte del taller de teatro El Actor y su encuentro con el oficio, mismo que es dictado de manera gratuita. Desde la red social Facebook, Sebastián Catán, apoyado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, invita a todas las personas del país mayores de 18 años a formar parte del taller teatral El Actor y su Encuentro con el Oficio, que se está impartiendo desde el 20 de abril del 2021 a través de la plataforma virtual Zoom en horario de 7 a 8 y media de la noche. En cada sesión se compartirán diversos contenidos teóricos, además de ejercicios prácticos relacionados al oficio teatral. Sebastián Catán, actor y director de teatro formado en Belisario Club de Cultura de Buenos Aires, Argentina, es el instructor del taller y nos cuenta más sobre el trabajo que se realizará. Y con respecto al tema, la temática del taller, es un taller que habla sobre el encuentro del actor o de quien quiere ser actor con el oficio teatral, ¿sí? ¿Qué actividades vamos a hacer? Es un poco complicado decirte, vamos a reflexionar, vamos a tener un poco de pensamiento filosófico con respecto al oficio, vamos a dar un poquito de teoría teatral también, vamos a trabajar con respecto a con ejercicios que tienen que ver con la tragedia y también con ejercicios que tienen que ver con las dinámicas corporales. Vamos a utilizar mucho dinámica de movimiento, secuencias de movimiento, un par de preguntas que son cercanas al género particular de la tragedia, que están buenas porque nos reencuentran con nuestros deseos de por qué queremos hacer teatro. La intención de este taller, que será transmitido desde la ciudad de Quito, es promover el arte del teatro como un oficio cotidiano. Es decir, que quienes cursen el taller podrán poner en práctica lo aprendido para poder generar ingresos como cualquier trabajo normal, sostiene Sebastián, que además extiende una invitación para formar parte de este y muchos otros talleres o eventos artísticos que se vayan presentando más adelante. Bueno, quisiese invitar a todos aquellos que están con curiosidad con respecto al oficio teatral, todos aquellos que de alguna manera se han sentido llamados a acercarse a la actuación, como que se den cita, ¿sí? A todo lo que les cause esta curiosidad artística, que se den cita. En este caso, nosotros tenemos este taller que hemos organizado con la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, a la cual obviamente les invito a que se acerquen. Pero asimismo les extiendo una invitación a que se acerquen a los talleres que están dando miles de personas, miles de artistas en el país. No los desaprovechen y asimismo siempre acerquémonos a los eventos artísticos que se hacen. Démonos cita siempre a apoyar el arte. Muchas gracias. El taller de teatro, El Actor y su Encuentro con el Oficio, que es totalmente gratuito, seguirá inscribiendo más alumnos en medio de las capacitaciones. Si les gusta y quieren aprender del oficio teatral, pueden contactarse con Sebastián Catán desde su perfil en Facebook. Para la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, informa Eric Barrera. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. en la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Volvemos con su noticiario Zona Cultura. Ingresamos al segmento de opinión y de entrevista. Y antes de irnos con los protagonistas de la jornada, queremos invitarles a que se pase por las redes sociales de las radios de la Casa de la Cultura y también de la institución. Tenemos muchas actividades para conocer, ver y compartir música, teatro, literatura, las artes de nuestro país, aquí en las redes sociales a un clic de distancia. Nos vamos ya con los invitados de la mañana. Adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y esta mañana, amigos, amigas, vamos a tomar contacto con un profesor de canto, además de técnica vocal. Tiene más de 25 años de experiencia y ha sido parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de Frank Dillon, quien es un apasionado por el canto y además lo hemos invitado porque compartirá uno de sus libros que lo ha escrito con gran pasión. Buenos días, bienvenido, gracias a usted, Frank Dillon. Buenos días, un saludo muy cordial, muy amable, un saludo también a la amable, la gente que nos está escuchando, y quería conversarles un poco sobre este libro que he escrito, uno de mis libros de canto y técnica vocal. Bueno, muchísimas gracias a usted por compartir todo el trabajo que se viene realizando pese a las dificultades que enfrenta el país. Bueno, empecemos conversando un poco de usted. Frank Dillon, sabemos que usted se apasionó por la música, fue parte del coro de la Casa de la Cultura. A ver, ¿cómo nació ese apego que siempre lo preguntamos aquí en este espacio hacia la música? ¿Cómo no? Es una pregunta lógica y natural, ¿no? A mí desde niño me encantó el canto y me gustó la música. Siempre estuve rodeado de libros, de arte, de cultura, de canto, de música, de buenos discos. Y cuando era jovencito entré al coro de la Casa de la Cultura, cuando dirigía Jorge Jaramillo. Y el maestro de canto era César Chauvin. Entonces me aceptaron muy jovencito en la cuerda de tenor. Y canté años ahí. Incluso tuve la suerte de conocerle al maestro Óscar Vargas Romero, nada más y nada menos que el que fundó el coro de la Casa de la Cultura hace, qué sé yo, 70, 80 años, no me acuerdo. Ahora, con esa experiencia que usted ha tenido del canto coral, y sabemos que ahora lo hace con la música, quizá también con los instrumentos, ¿cómo ha sido para usted esa experiencia? Bueno, siempre el arte es un nivel superior. El arte está sobre el deporte, sobre la política y sobre todo. Entonces mi maestro me enseñó la técnica de canto, es decir, una forma correcta para cantar. Pero yo desarrollé mi propio método para enseñar esa técnica. Entonces, hay dos momentos: el método, que es cómo se enseña, y la técnica, que es la práctica propiamente del canto, ¿no?, y de los ejercicios vocales. Entonces, como desarrollé mi método, eso me permitió escribir libros sobre eso. Entonces yo escribo sobre mi método para enseñar la técnica vocal, es decir, ayudar a que la gente que no sabe, ¿no?, se inicie en este proceso de aprender a cantar técnica vocal y cantar de la mejor forma, es decir, desarrollar el timbre, la técnica, el registro, el brillo, la potencia, el fraseo y la afinación, ¿no? Serían rasgos generales, ¿no? Bueno, habiendo usted incursionado en la música desde muy pequeño, sobre todo en lo coral, ¿usted se vinculó también a profesionalizarse? Yo desarrollé después de... Pero que la pregunta si yo hago otra cosa, más de canto. Me refería si se preparó usted en música. Ah, sí, sí. Yo entré al conservatorio después en unos cursos, eran unos cursos especiales que había, que pertenecían al conservatorio, ¿no? Y entonces ahí estudié solfeo y estudié canto. Pero mi mejor maestro, el que mejor me enseñó técnica, fue exactamente el maestro de técnica vocal del coro de la Casa de la Cultura, el maestro César Chauvel. Porque no todo profesor de canto puede ser de academias o de conservatorio, tiene que ser bueno. Puede que tenga buena técnica, pero puede que su método no sea bueno. Entonces eso me permitió a mí, me dio esta facultad para poder transmitir eso, ¿no? Entonces, ahora, obviamente que leer un libro no hace a un cantante, ¿no? Como leer un libro de mecánica no hace a un mecánico, ni leer un libro de cocina hace un chef. Pero sí el libro le da lo que se llama los rudimentos o las bases para que la gente obviamente inicie, ¿no? O tome clases con un profesor y desarrolle su voz, ¿no? Bueno, usted menciona que lo que hace es quizá poner a consideración lo que es la técnica y a su vez el método que usted pone a consideración. ¿Esto es diferente a lo tradicional? ¿Es lo que se va descubriendo en el transcurso de la vida? ¿Hay alguna diferencia de lo tradicional? Claro, claro. Es que el método es particular. Y la técnica es universal. Entonces, la técnica es la misma. O sea, todos los profesores del mundo, ¿no?, enseñan lo mismo, pues. ¿Por qué enseñan lo mismo? Porque un chino, un ruso y un americano tienen dos cuerdas vocales. Tienen el mismo aparato de fonación, ¿no es cierto? Es decir, que otra etnia no tiene tres cuerdas vocales, dos bocas, cuatro lenguas. Entonces la técnica es universal, la técnica vocal es universal. El método que se aplica es el que varía. Entonces ahí queda diferenciado claramente que la técnica es universal y el método es particular. Es decir, que es el sello propio que pone cada maestro para enseñar la técnica. Ahora usted nos puede compartir, por ejemplo, algo de ese método suyo, de esa huella que usted nos dice que queda impregnada en este caso de el señor profesor Dillon. Sí, pero ¿qué dice? ¿Que le haga un ejemplo ahora? Sí, exactamente. No sé si algo rápido que pueda también nuestro público que nos escucha conocer. Para poner, usted me pregunta si le pongo un ejemplo, le hago un ejemplo. Un ejemplo de su método. Hago un ejemplo, bueno, el ejemplo más simple es el que voy a hacer en este momento, a capela. Mire, si yo canto sin técnica, yo podría decir algo como, por ejemplo, sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Ya, eso sería sin mucha técnica, pero esto hecho con más técnica, con más color, con más presión, con más potencia, sonaría como decir esto. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Ese es el mejor ejemplo. Bueno, ahí lo hemos podido conocer así súper claro, es decir que una cosa es hacer las cosas así a lo natural, pero también hay la posibilidad de ponerle brillo, de ponerle el encaje, como se dice, para que esto suene diferente. Entonces, lógico, entonces este ejemplo que acabo de poner conmigo mismo es la evidencia indiscutible de que el método y la técnica funcionan, pues. Porque si yo no pudiera hacer esta variante, significa que no tengo a lo mejor la técnica exacta. Entonces, los ejercicios con los que uno trabaja son escalas. son escalas progresivas en las que se le va condicionando a la persona hasta que vaya lo que se llama activando la voz. Es decir, que la persona que toma clases conmigo, el alumno, sabe que puede, pero no sabe cómo hacerlo. Ahora, señor Dillon, si bien es cierto, usted ha realizado toda esta experiencia, la mayor parte de su vida, digamos así, vinculado a lo coral, de ahí viene ya la escritura de los libros, es decir, también que la gente pueda tomar su libro, pueda quizá irse capacitando para poderle poner el brillo perfecto a la música. Ahora sé que usted va a presentar uno de estos libros. Sí, ahora por las circunstancias es complicado hacer presencial. Entonces, lo que me gustaría es que, claro, las personas que estuvieran interesadas en este libro o en tomar clases de canto conmigo para complementar el libro, pueden comunicarse con la radio y ahí les darán la información para que se contacten, ¿no? Así es, lo que nos acaba de decir en este caso el profesor Frank Dillon es que van a quedar a disposición de la radio 4 libros. Nosotros les invitamos a que ustedes puedan escribirnos a través de las del Facebook, del Instagram, como Radio CCE de los 940 AM, así como de Cultura FM 100.9, y ahí les estaremos dejando la invitación para que se inscriban y el que salga favorecido, pues, pueda ir a retirar desde el domicilio de nuestro invitado este libro que lo pone a consideración. ¿Qué nomás contiene, maestro? El libro tiene varias partes. El libro tiene, hay tres, en el canto en general hay tres momentos. El primer momento es la pretécnica. Es decir, como su nombre lo indica, son las bases para que uno pueda hacer la técnica, que es posterior, ¿no? Es decir, la pretécnica es la respiración, el fraseo, la dicción. Luego viene la técnica vocal, que es propiamente dicha, que son escalas progresivas que van desde el registro medio al registro agudo, con el propósito de expandir la voz. Y el tercer momento es ya el repertorio, ¿no? Eso ya es vivencial y presencial. El repertorio significa que según la voz de la persona, hombre o mujer, ¿no? Soprano, mezzosoprano, barítono, bajo, tenor, se le asigna un género que le puede ir bien y una tonalidad que le va propia, que le es específica, porque uno siempre tiende a cometer un error cuando canta en el karaoke, que es cantar en el tono en el que canta el cantante original, y eso es una falla, porque uno debe buscar el tono en el que la voz de uno se siente cómoda, no necesariamente es el tono del cantante original, puede que sí, pero lo más seguro es que no sea el tono. Entonces esos tres momentos están, están esa sustancia está en los libros, ¿no? La pretécnica, la técnica y el canto. O sea, son las bases para que alguien se inicie y lógicamente tome clases de canto y desarrolle su voz en la medida de lo que pueda, ¿no? Ahora, maestro, usted nos decía mis alumnos. Eso significa que además de presentar los libros, usted pone a consideración sus clases para que la gente pueda inscribirse y de pronto recibirlas vía online o presencial. No sé cómo nos puede compartir esto. Sí, bueno, hay las dos formas, ¿no? Guardando la distancia y las normas sanitarias, es mejor en presencial, ¿no? Es de las pocas cosas, de las pocas disciplinas que tienen que estar la persona cerca, porque yo necesito escuchar la plenitud de la voz de la persona cerca mío. Entonces no tiene que estar a un metro, pero sí a distancia, ¿no? Entonces, se podría hacer por Skype también, es una posibilidad, ¿no? Pero la experiencia enseña que es mejor presencial. Bueno, entonces, las personas que desean tomar sus clases, ¿algún número de contacto o a qué redes sociales deben escribir para solicitar este servicio? Es a mi número telefónico, al 0998-244-654. De todas maneras, queda ya registrado en la información en la radio, ¿no? Así es. Bueno, entonces ahí les hacemos la cordial invitación para que ustedes puedan escribirse si les gusta, aman el canto coral y quieren pues aprender a cantar, así ponerle el brillo para que les quede bien bonito y que pueda cantarle a su esposa, a sus hijos, ahora que necesitamos que usted se quede en casa, que evite salir para evitar estos contagios de esta pandemia que cada día se expande más por la irresponsabilidad de nosotros que no nos cuidamos. Entonces, así es, claro. Comparte con nosotros aquí en los estudios de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Frank Dillo, profesor de canto y técnica vocal, que pone a consideración de todos ustedes el libro para que usted desarrolle una gran voz en la técnica de canto. Les agradezco muchísimo por el espacio que me dan. Les mando un gran abrazo. Los que estén interesados, comunicarse a ver cómo les puedo ayudar para que desarrollen la voz. Bueno, señor Dillo, hay personas que quizá tengan ese deseo, ese placer de aprender a cantar, pero de pronto dice, y aprendo, ¿y dónde voy a cantar? ¿Cuáles serían esas sugerencias? Bueno, primero es lo primero. Primero hay que aprender a cantar bien, ¿no es cierto? Después de aprender lo que se llama la técnica, la persona debe tener un repertorio que vaya en función de su voz, de lo que quiera la persona, ¿no? Eso está determinado por el gusto de la persona, por el contexto. Si es un joven, a lo mejor quiere cantar algo más moderno. Si es una persona de mediana edad, quiere cantar algo más de tipo balada. Una persona mayor quiere a lo mejor cantar pasillos y tangos. Eso ya varía en cada persona. Ahora, después hay un cuarto momento en el que se sugiere grabar en estudio. Entonces se hace una grabación, yo le ofrezco un pianista o acompañamiento y se graba en estudio. Entonces este es un material que tiene la persona para promover lo que está haciendo. El resto, claro, ya es cuestión de conseguir un promotor o un manager que le mueva en el medio, ¿no? Eso ya no es asunto, digamos, ya no es asunto mío, pero yo le pongo en contacto con esas personas, ¿no? Bueno, quedan en las mejores condiciones para poder cantar. Claro, es decir, la técnica lo que le ayuda es para el género que cante la persona, puede ser cualquiera, mejore. Es decir, que tenga más afinación, mejor sentido de ritmo, cuadratura, precisión, fraseo, dicción, le corrige todo en la voz. Por eso cuando uno escucha a un cantante clásico, como a lo mejor Plácido Domingo, escucha una vocalidad muy clara, definida, como Pavarotti, brillante. Puede que un cantante no tenga tanta técnica clásica, pero canta bien con técnica natural. Por ejemplo, sería Frank Sinatra o Tony Bennett. No, son cantantes que tienen voces clarísimas, fraseadas, bien colocadas, impostadas, con registro. Es decir, que la técnica lo que pretendería es buscar un grado óptimo de vocalidad en cada persona. Bueno, queremos agradecerle el día de hoy a nuestro invitado Frank Dillo por habernos compartido pues su libro, que está a disposición de usted, mi estimado amigo y amiga, para que usted desarrolle una gran voz con la técnica de canto que nos provee a través de este libro nuestro invitado, que ustedes se pueden comunicar al 099-82-44-654. Recuerden que debe irse hasta las redes sociales de Cultura FM y Radio CCE, y ahí las personas que nos escriban podrán hacerse acreedores a uno de estos libros, cuatro que están a disposición de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos y espero su llamada y su contacto. Chao. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, tenemos novedades artísticas que llegan al Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Se trata de la exposición Deseos Modernos del artista peruano Luis Enrique Celacort. Y para hablar sobre esta exhibición y también sobre el ritmo de trabajo que presenta hoy por hoy el Centro de Arte Contemporáneo, nos acompaña su coordinador Eduardo Carrera y también, de manera sorpresiva, también contamos con el artista peruano Luis Enrique Celacort, a quienes les damos la cordial bienvenida. Buenos días. Hola, Darío. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Darío. Bueno, qué gusto que nos pueda acompañar también el artista para hablar sobre este trabajo, pero vamos entonces a conocer desde ahí, a hablar sobre este trabajo. A través de un comunicado entendemos que esta exposición denominada Deseos Modernos, aquí vemos al artista que utiliza la tecnología para pensar su relación con la naturaleza y la modernidad en piezas que integran recursos tecnológicos y de fabricación digital, enfatizando las cualidades sensuales de la materialidad y su relación con lo humano y también lo poshumano. Esto a mí me permite preguntar si esta exposición, Deseos Modernos, lo podemos entender como una ventana al futuro o una reflexión del presente. Es decir, si aquí estamos viendo hacia dónde vamos nosotros como humanidad o estamos reflexionando el presente, el cómo estamos. Por favor, al artista, a Luis. No, me parece una súper buena pregunta. Entonces, la sala, o sea, un poco la forma en la que la muestra está organizada es que está organizada en dos momentos, ¿no? Porque esta muestra es una retrospectiva, incluye obras de diferentes proyectos, pero que todas están conectadas bajo la intención de reflexionar justamente sobre lo que comentabas. Entonces, en el primer pabellón tenemos obras mucho más, digamos, por decirlo burdamente, sci-fi, y que intentan hacer, digamos, una deconstrucción de lo que significa el sci-fi, de cómo ha sido políticamente instrumentalizado, y cuáles son las cargas conceptuales detrás de eso, ¿no? Una frase que creo que sirve para resumir muy bien la muestra es que no hay cuerpo sin conocimiento, como tampoco hay ninguna herramienta inmaculada, ¿no? Y el segundo pabellón, por el contrario, nos invita a pensar en otras formas de pensar el futuro, otras formas de imaginar mundos posibles, ¿no? Integrando tanto ciencia, tecnología y fabricación digital como herramientas y técnicas un poco más ancestrales como la cerámica y el tejido para pensar en un futuro que no se olvida de mirar hacia atrás. Y artista, ¿este tipo de temáticas son parte de algo permanente dentro de su búsqueda artística o más bien es parte de una etapa en la trayectoria suya? O sea, yo lo tomo como algo que hago todo el tiempo, es una parte integral de mi práctica y un poco la razón por la que es así es porque estamos en un momento histórico de crisis política, ecológica, entonces creo que es completamente imperativo cuestionarnos cómo es que hemos llegado a esta posición. ¿Qué tipo de discursos han facilitado llegar a esta posición y de qué formas podemos imaginar alternativas para salir de esta posición? Y este trabajo entonces ha sido pensado, diseñado, idealizado en estos tiempos de pandemia. Digamos, las obras expuestas en esta muestra es, como te decía, una suerte retrospectiva. Yo el año pasado tenía dos muestras individuales que por temas de pandemia se cancelaron y que iban un poco a estos temas. Tenía obra guardada que no había tenido la posibilidad de exponer, que ahondaban esos temas. Entonces, cuando se me presentó la oportunidad de armar la propuesta al CAC, me pareció un momento particular para articularlos y justamente generar un discurso que los entrelace y que los ate. Bueno, ahora cuéntenos sobre algo que me llama bastante la atención sobre este trabajo, ¿no? Se señala que esta muestra combina múltiples medios como la escultura y el video para relacionar perspectivas de género y también con relación a la naturaleza. Y hay varios debates en los entornos académicos sobre la tecnología. Se señala que la tecnología tiene ideología, otros piensan que no, que es la sociedad quien dota de esta a la tecnología como un instrumento. Pero a su criterio, ¿qué nos puede decir sobre la tecnología contemporánea? ¿Hay una ideología detrás de esto o más bien somos los seres humanos quienes generamos este tipo de ideología? Yo creo que hay dos cosas ahí en cuestión, ¿no? Uno es que la tecnología efectivamente es una herramienta y justamente, como te decía, no hay herramienta inmaculada. Los softwares de detección racial que se utilizan están hechos desproporcionadamente para categorizar y antagonizar a personas de color, ¿no? O sea, ninguna tecnología escapa de la ideología de quién la cree, de dónde se obtienen esos datos y de qué forma está conceptualizada, por una parte. Entonces, no podemos caer en el discurso naif, transhumanista, de que todos vamos a ser cyborgs y que la tecnología nos va a salvar, sino es algo que debemos constantemente formar parte, ser críticos y ver hacia dónde estamos dirigiendo, ¿no? Y por otra parte, sí, es cierto, la tecnología es herramienta, pero las herramientas tienen condiciones intrínsecas, ¿no? Por ejemplo, vamos al ejemplo de los NFTs, ¿no? El arte digital que ahora se está comercializando vía blockchain, y que es un boom sobre todo en los mercados europeos y norteamericanos. Y es como que yo como artista que trabaja con tecnología, que trabaja con robótica, que trabaja con realidad virtual, yo jamás sacaría un NFT, porque no es solamente una herramienta. La huella de carbono de una tecnología forma parte de sus características intrínsecas. Si yo hiciese un drop de 6 NFTs en la web, eso sería el equivalente a dejar mi taller prendido un año entero, ¿no? Entonces creo que no es ni uno ni lo otro, sino es ser consciente y crítico. Y hay temas que le llamen mucho la atención a usted desde su particularidad como artista y también como usuario de estas nuevas tecnologías contemporáneas que le despierten, no sé, cierta inquietud o preocupación? O sea, yo creo que caemos un poco a veces en el pensamiento apocalíptico. O sea, por ejemplo, para las personas autistas, las personas que tenían problemas para comunicarse socialmente y establecer vínculos presenciales, ahora pueden establecer comunidades online, ¿no? La gente que critica que la gente pasa todo el tiempo en Facebook, pero claro, antes de que hubiera Facebook, te tenías que ir a pasar todo el tiempo a trabajar fuera de tu casa, sin hablar con tu familia, sin hablar con tus seres queridos. Entonces, la tecnología ha traído muchísimos bienes, pero también, como estamos viendo ahora, está trayendo muchísimos problemas. Sobre todo porque los beneficios a la especie humana son tangibles y son directos. El problema, y la razón por la cual la muestra se llama Deseos Modernos, es porque nuestro deseo, lo que queremos, nuestra satisfacción, viene a costa del sufrimiento de trillones de animales y especies no humanas. Entonces, por eso estamos en la crisis ecológica en la que estamos, por eso se están extinguiendo las abejas, ¿no? Que son esenciales para los ecosistemas. Perfecto. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hablamos de esta exposición. Ahí lo escucharon a su autor, el artista peruano Luis Enrique Celacort. Él se encuentra en nuestra ciudad de Quito con esta muestra Deseos Modernos. Su lugar de exposición arrancará ya este viernes 23 de abril en el Centro de Arte Contemporáneo y estamos también con su coordinador, Eduardo Carrera. Por favor, ¿cómo llega esta exposición a este espacio de nuestra ciudad? Hola, buenos días con todos. Bueno, la exposición Deseos Modernos del artista Enrique Celacort es una colaboración con Proyecto Nasal, un proyecto galerístico que está en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudad de México, y que inició en la ciudad de Perú. Esta ha sido una colaboración entre el Centro de Arte Contemporáneo y Proyecto Nasal, justamente para presentar una muestra en el Centro de Arte Contemporáneo que a nosotros nos pone muy contentos de exhibir. Es una exposición que junta dos temas que el Centro de Arte Contemporáneo está trabajando ya hace algún tiempo, que son justamente las tecnologías del cuerpo y las ecologías, la relación con el entorno natural. Entonces, en esta exposición podemos poner en diálogo estas temáticas, estos intereses, que los artistas contemporáneos están muy pendientes actualmente. Como dijo Enrique, la crisis ecológica por la que estamos atravesando es algo que no podemos no volver la mirada, no podemos no dejar de atender desde los museos o desde el arte. Y en ese sentido, es justamente una mirada que incorpora el cuerpo, que incorpora la carne, que incorpora la reflexión sobre la relación que nuestros incluso comunidades ancestrales tenían con la naturaleza, con la tierra, con su propio entorno natural. Y en este sentido, nos pone muy contentos poder compartir esta exposición con nuestros visitantes, ya que va a poner en discusión temas que son realmente actuales, ¿no? Como estamos atravesando por una crisis de salud que es totalmente vinculada a la crisis ecológica. Y como dijo Enrique, también es una exposición que vincula y que trata muchos materiales, ¿no? El tipo de materialidades, el tipo de trabajos y de técnicas, de lenguajes que se van a encontrar en la muestra, han sido muy novedosos, ¿no? O sea, ver cómo estos materiales tienen una relación directa con los contenidos que están hablando, con las visualidades, eso. Bueno, queremos también regresar con el artista, Enrique, que nos comente cómo ha sido el recibimiento por parte del público de esta propuesta, porque ha arrancado ya en Lima, Perú, y seguramente después de Quito habrá otros espacios también para seguir compartiendo este mensaje. He tenido la posibilidad de mostrar un cuerpo de la obra presente en mi individual más reciente, que fue en el Museo de Arte Contemporáneo Lima y en la Galería Revolver. Fue muy bien recibida, sobre todo por lo que decía Eduardo, por la complejidad de los materiales, ¿no? Y también por las propuestas políticas, conceptuales, que creo que lo que intento en mi trabajo es articularlas, ¿no? No obsesionarme en algo en particular, sino generar una narrativa que obedezca a una totalidad que necesitamos escuchar. Entonces, un montón de los trabajos que están acá son inéditos, verdaderamente. Mis trabajos, yo no soy ceramista, pero trabajo en cerámica. Llevo trabajando en cerámica más de 2 años. Nada de lo que he hecho en cerámica lo había mostrado antes y acá lo estoy mostrando. Entonces, digamos, estoy integrando diferentes tipos de trabajos, como les comentaba, para generar estos vínculos discursivos que me parecían muy interesantes en torno a en relación al futuro, al pasado, a lo que significa el progreso y demás. Y ahora, ¿este tipo de trabajo vendrá acompañada de otras actividades paralelas? No sé si habrá algún foro, algún conversatorio, porque en algunas ocasiones las muestras se alimentan también de este tipo de eventos donde existe mayor interacción entre el artista y también con el público. Claro, justamente nuestro centro de arte tiene un equipo de museología educativa. Acabamos de tener una reunión con el artista y los educadores para justamente generar un programa público que pueda poner en valor todos estos conceptos, contenidos, reflexiones que el artista está tratando en la muestra. Entonces se realizarán, además de visitas mediadas, como sabemos tenemos visitas en los cuales los guías, los mediadores del espacio generan un recorrido con los visitantes, pero también tendremos actividades como charlas virtuales, talleres vinculados a los contenidos de la exposición. El mes de mayo tenemos justamente un taller de microescultura con materialidades extrañas, que justamente es un taller que propuso el área de educación para acercarnos a las formas de producción del artista. Ya nos ha adelantado un poco del trabajo que se va a desarrollar, pero también mi inquietud va enfocada a eso, ¿no? ¿Cómo es el ritmo del trabajo allá en el Centro de Arte Contemporáneo, conociendo el contexto que está pasando nuestra ciudad de Quito? Pues con el devenir de las últimas semanas, la situación sanitaria de la ciudad se ha ido convirtiendo ya en una preocupación constante. ¿Cómo están trabajando ustedes? Nosotros como Centro de Arte abrimos a finales del mes de agosto, ya estamos aproximadamente 8 meses abiertos después del primer confinamiento. Y en realidad la actividad, el retomar nuestras actividades presenciales ha sido todo un reto para el equipo. Actualmente ya contamos con una agenda de exposiciones 2021 que está en planificación. Como tú mencionas, en este momento es justamente complicado el trabajo para los museos, ya que estamos escuchando de un posible confinamiento, pero sin embargo actividades, nuestra planificación está tomando en cuenta estas posibles medidas. En ese sentido, en el caso de haber un posible confinamiento, tendremos actividades virtuales, la agenda de actividades seguirá en pie. Pero justamente retomando la pregunta que me mencionas, creo que para nuestro público, para nuestros visitantes, ha sido muy, muy importante venir al espacio. Como han dicho muchos directores de museos alrededor del mundo, los museos vienen a ser de los espacios más seguros ahora en estos momentos, ¿no? Entonces los invitamos a visitar, a estar en contacto con nuestra agenda. ¿Hay las garantías de bioseguridad en el CAG? Exactamente, contamos con protocolos de bioseguridad al ingreso, desinfección, toma de temperatura, aforos limitados, tenemos reservas para poder visitar el espacio. Entonces, justamente, como te menciono, los museos son espacios seguros, son espacios que estamos preparados para recibir a la ciudadanía. Bueno, coordinador, seamos positivos y pensemos que no habrá ese confinamiento, o bueno, si existe, seguramente habrá algunas facilidades para el arte y la cultura, pero ¿cómo hace el público entonces para ya desde este viernes 23 de abril ir hasta el CAG y conocer de esta exposición de nuestro invitado Luis Enrique Cela? Claro, la exposición estará abierta desde el 23 de abril, que es este viernes, hasta el 25 de julio. Eso quiere decir que estará aproximadamente 4 meses en exposición. Pueden realizar sus reservas vía nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Centro de Arte Contemporáneo de Quito y en Instagram nos encuentran como Centro de Arte Q. Pueden realizar sus reservas para visitar el espacio, y si el espacio no está con aforos limitados, también pueden acercarse sin reservas. Perfecto, amigos, ahí lo tenemos, novedades del arte y la cultura que se generan allá en el Centro de Arte Contemporáneo. Queremos agradecer en esta mañana a nuestro invitado, el artista peruano Luis Enrique Cela, quien es parte de esta exposición Deseos Modernos que está en el CAC, y también al coordinador de este espacio, Eduardo Carrera Rivadeneira. Muchas gracias por acompañarnos y seguiremos ahí muy pendiente de todo lo que genera este espacio. Muchas gracias. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El escenario del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida, recibe al artista. ¿Sabes lo que es amor? Wellington Suárez Vélez, del núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro. Mi amor. El martes 27 de abril a las 7 de la noche, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Radio 100.9 de Cultura FM. No se pierda su repertorio de música ecuatoriana. Mi morena. Le esperamos para seguir cantando a la esperanza y la vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, jueves 22 de abril del año 2021, ¿cómo están ustedes, amigos, amigas del informativo Zona Cultura? Nos reencontramos, estamos ya acá junto a nuestro tercer invitado. Vamos a contarles de un tema muy interesante. Ustedes saben que siempre hemos compartido y permanentemente las actividades de lo que hacen en Cumbayá, precisamente la historia de miscelánea de lo que es Cumbayá, los recorridos que ellos nos han planteado, diferentes actividades culturales. En el año 2020 estuvieron acá, por supuesto, contándonos sobre este espacio, no sobre lo que es el arte, la música, lo que es comida popular, danza y todas estas actividades, junto a Historia Miscelánea de Cumbayá, les decíamos precisamente. Nuestro amigo acá de la Casa de las Radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Walter Rojas, está esta mañana acá con nosotros nuevamente. Vamos a conversar sobre temas importantes, temas interesantes, y ya les decíamos sobre qué espacios vamos a tratar en estos minutos. Empezamos a ustedes, amigos, les poníamos acá unos minutos compartiendo este tema, este yarabí que lleva por nombre Papito Lindo, letra de nuestro invitado Walter Rojas, música del maestro Jorge Ceballos y con la interpretación también del artista Cristina Reynoso, por supuesto. Esto es lo que ustedes escuchaban, lo que le tenemos acá de fondo todavía, iniciando esta entrevista que decíamos acá con nuestro amigo Walter Rojas. Vamos a empezar por ahí, vamos a hablar entonces en esta primera parte de la música, de lo que es este trabajo en ritmo yarabí, que lo presenta Walter, nos presenta, nos viene a contar detalles de esta mañana. Walter, le damos el buenos días, le decimos bienvenido una vez más acá al informativo de Zona Cultura. Contémosle detalles al público de este trabajo en ritmo yarabí muy interesante que con el que empezamos este espacio esta mañana de día jueves. Buenos días, Walter, y bienvenido. Buenos días, estimado Alex. Igual un saludo cordial a toda la audiencia. Muchas gracias, siempre es un honor, grato estar en tu programa y también agradeciendo a Radio Casa de la Cultura. El yarabí Papito Lindo es un trabajo que lo venimos realizando desde hace unos 3 meses atrás. Este yarabí cuenta con la participación especial de Cristina Reynosa, una artista muy importante acá en la parroquia de Cumbayá, una de las mejores voces de acá, que nosotros también nos hemos focalizado en dar esa oportunidad y sobre todo pues aprovechar ese talento para que la gente de otras parroquias y por qué no decir del mundo también pueda disfrutar. Este yarabí en sí nosotros lo hemos mecanizado o lo hemos focalizado para la revitalización del patrimonio inmaterial, en este caso como es los oficios. Entonces estamos ya entrando a la etapa de trabajar justamente en la realización del video, en el cual vamos a hacer algunas tomas, algún trabajo focalizado en una zapatería antigua de acá de Cumbayá que tiene más de 60 años. Entonces la trama y la historia va a ser justamente enganchar a ese oficio y sobre todo pues que la gente también conozca justamente esta historia, ¿no? De un padre que es zapatero justamente y su hija pues es la que le va a dedicar esta canción, es la que va a estar agradecida y se va a sentir orgullosa de este oficio y a la vez también catapultar para que la gente de acá de Cumbayá y de otros espacios también conozca que todavía acá hay oficios que se resisten a morir a pesar de todo este momento justamente de la globalización, este momento de la tecnología que ha calado hondo. Entonces ahora ya casi ya no se trabaja ya a mano, ya todo es con mecanismos, con máquinas. Entonces ahora estos oficios artesanales se van desapareciendo, ¿no? Entonces, para que la gente también conozca que un espacio, ¿no?, pequeño de Cumbayá todavía se conserva estas tradiciones. Entonces me pareció muy importante poderlo focalizar allá y trabajar la letra justamente en un homenaje también a los padres, a todos los padres abnegados responsables del mundo, y sobre todo también pues ahí se ve el talento de Jorge Ceballos Erazo, que él fue quien le puso la musicalización, este ritmo muy importante yarabí. En realidad es, y a mí me encanta cómo empieza triste, también esa combinación de los instrumentos andinos y también la combinación del acordeón, la combinación del requinto, son instrumentos españoles traídos en otra época, pero que al combinarlos muy bien, ¿no? Esa visión que tiene también, agradecer al maestro Wilson Pérez, el productor de este tema, el arreglista, que quedó un tema muy bonito, muy que tiene mucha esencia, muy sentimental, y sobre todo esa esperanza que nos deja al final con este albazo. Claro, Walter, decimos, si usted ya nos está poniendo en contexto, ¿no? ¿Cómo llegaron al nombre de la canción, a dedicarlo como Papito Lindo? ¿Cuál fue la idea principal? Obviamente, ya parte de la historia usted nos está detallando, pero ¿cómo llegaron? Siempre es complejo, ¿no? Siempre llegar al punto final, a la cumbre de decir, así se queda el nombre del tema. ¿Cómo fue ese trabajo, Walter? Sí, justamente el título de esta canción sobresale y da con notar que siempre las mujeres dicen mi papito lindo, y entonces en este caso me llamó mucho la atención esta historia y sobre todo los protagonistas de esto, que siempre le tienen al Señor como mi papito lindo. Entonces yo me inspiré, ¿no?, en ese título, en esa forma cariñosa de decir. Al final pues me llenó mucho el corazón y dije, bueno, este tema se va a llamar Papito Lindo, en honor y homenaje a todos los padres que sus hijas les tienen ese cariño especial y que se sienten orgullosos. Y además que al principio, pues como ustedes escucharon, empieza nombrando Papito Lindo, mi viejo amado, y al final también Papito Lindo. Entonces creo que ese es el tema principal o el título que cala hondo. Nosotros lo vamos, como decíamos y hemos hecho en otras ocasiones, igual Walter, usted lo sabe acá, tanto en nuestra radio AM en 940 y también en Cultura FM, donde el público siempre está acompañándonos diariamente en el informativo y a lo largo del día en sus jornadas con la música nacional, y por supuesto acá con este trabajo que también Walter ya nos ha dejado y los vamos a plantear a ustedes en diferentes jornadas. Nosotros, para cerrar este tema particular, decíamos y le contábamos a los amigos oyentes que por eso planteamos como entrada este yarabí que nos trae nuestro amigo Walter Rojas acá, este yarabí que lleva por nombre Papito Lindo, para conversar en esta primera etapa, en esta primera parte de la entrevista sobre este tema. Para cerrar esto, decíamos, Walter, ¿qué le deja en lo personal a usted como músico, como artista, como gestor cultural, como lo que lo hemos tenido acá en diferentes espacios? ¿Qué le deja este tema? ¿Qué significado tiene en su vida particular? Me deja mucho sentimiento, también alegría de poder aportar a la música y sobre todo también ir generando aquí en la parroquia de Cumbayá ya un patrimonio musical, que de aquí después aspiro de unos años será el en que los jóvenes, en que los niños puedan tener, como por ejemplo, qué sé yo, un espacio en el cual ellos puedan escuchar y decir, sí, también en Cumbayá se creó música, se aportó desde una óptica, y sobre todo también con una participación de todos los artistas aquí que se esfuerzan y que son parte también de este conglomerado cultural, y que sobre todo todas las canciones pues dejan siempre un mensaje, ya sea para el amor, ya sea en homenaje al padre, a la madre, al lugar de pertenencia, en este caso a Cumbayá, o al lugar donde nosotros pues nos desarrollamos. Entonces siempre estas músicas dejan un mensaje, y lo más importante es que estamos aportando y que después de un tiempo pues la gente se sentirá identificada y orgullosa con todo este trabajo que nosotros estamos realizando, y va a sentirse identificada, va a sentirse orgullosa de ser cumbayeño y, por qué no decirlo, ser ecuatoriano, orgullosos de esto. Claro, queremos recordarles en este punto, amigos y amigas, a quienes están conectados, a quienes nos acompañan acá la mañana de este día jueves, ya en 22 de abril del año 2021, que nuestro tercer invitado es el artista, el gestor cultural Walter Rojas, desde Cumbayá. Él nos está contando, hemos hablado en esta primera parte y les presentábamos de este yarabí muy bonito, muy interesante, de nombre Papito Lindo, con letra de Walter Rojas, Jorge Ceballos con su música y la interpretación de la maestra Cristina Reynoso. En esta segunda parte, amigos, en estos minutos que nos queda para conversar con Walter, les vamos a invitar también, seguimos hablando de los eventos culturales y hablamos entonces de historias de lucha, recorridos teatralizados por Cumbayá, y aquí el contexto principal es, contamos, dice, la historia de Cumbayá ha estado marcada por una intensa lucha, ya sea para conseguir agua o para que sus oficios más antiguos no sean devorados por la modernidad. Es así que este sábado 1 de mayo, ellos nos invitan a recorrer por sus calles y a descubrir un poco más de los secretos que guarda la Puerta del Gran Valle. Walter, contémosle al público entonces, nos llama mucho la atención esto, ¿no? El nombre que ustedes le han puesto, Descubrir Más de la Puerta del Gran Valle. Contemos esta parte, este evento interesante del sábado 1 de mayo, Walter. Muchas gracias, estimado Alex. Sí, estamos trabajando un proyecto desde hace algunos meses atrás que hoy también se vuelve realidad y el cual vamos a seguirlo realizando mes a mes de acuerdo a las fechas importantes del calendario y justamente focalizado a contar historias importantes de Cumbayá. En este caso vamos a empezar el 1 de mayo a las 4 de la tarde con historias de lucha. Le hemos denominado ese título Historias de Lucha. ¿Por qué razón? Porque vamos a empezar contando historias sobre cómo la gente a base de mingas, cómo la gente ha trabajado también de manera colaborativa, ya sea con diferentes instituciones o autoridades en diferentes épocas, para poder levantar el templo matriz de Cumbayá. Ahora, si ustedes han visitado, el templo matriz de Cumbayá es muy hermoso, uno de los mejores conservados de las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Pero a veces siempre los jóvenes tal vez dicen esto, tal vez de unos 20 años era lo mismo, tal vez de unos 30 años era lo mismo, así mismo era de bello, era precioso. Pues no. Para que llegue a ser lo que es ahora, ha pasado mucho tiempo y sobre todo mucho esfuerzo de muchas personas. Entonces, justamente eso es lo que va a ir focalizado para que la gente que va a asistir a este recorrido entienda y sepa cómo la gente ha trabajado para poder mantener ese templo, cómo se ha esforzado para poder mantener este espacio religioso. Y sobre todo también en la parte de afuera, lo que es el parque ahora, también un espacio muy lindo, muy bien cuidado, alrededor espacios comerciales. También valga la oportunidad, es uno de los mejores parques también de conservados de todos del Distrito Metropolitano de las Parroquias Rurales. Entonces eso también me parece interesante y nos pareció interesante conversar igual cómo era antes eso, ¿no? En el cual la gente bajaba de los anejos, de las haciendas, a celebrar las fiestas de Corpus, las fiestas de San Pedro, en el cual ahí realizaban sus juegos, ¿no? Por ejemplo, el palo encebado, ahí también en un tiempo jugaron fútbol antes que haya el estadio, hacían la quema de la chamisa, los juegos pirotécnicos. Entonces, antes como no había la ornamentación, no había bancas, no había pileta, no había nada de esto, entonces era mucho más fácil que la gente pueda realizar ahí sus actividades, era como su espacio de desfogue más o menos de ahí. Yeah. Entonces, dentro de ese espacio también, igual las instituciones educativas que habían en ese tiempo de mujeres y de hombres, sacaban a los niños a hacer la cultura física, como lo llamaban ahí. Entonces hay fotografías del espacio, como los niños salían a hacer la recreación, las niñas de ahí. Entonces, ese espacio a raíz de los años 50 más o menos, en la alcaldía del doctor Chiriboga, él ofreció antes de llegar a ocupar ese cargo, el burgomaestre dijo que si es que él llegaba a ser alcalde, él les iba a dotar de agua potable a todas las parroquias rurales. ¿Ya? Entonces una de esas era Cumbayá. En el año 50, la gente visitó el despacho del alcalde Chiriboga para que se haga realidad el proceso de traer el agua a Cumbayá, el agua potable, porque antes la gente se satisfacía, qué sé yo, del agua de la piscina, de las acequias, entonces necesitaba agua potable. Entonces, en ese sentido, el alcalde le supo decir que no tenía el presupuesto, que si bien él tenía para comprar los materiales, todos los elementos para poder traer el agua, pero no tenía el dinero para la mano de obra, o a su vez tenía el dinero para la mano de obra si ellos querían, pero no tenía para los materiales. Entonces, en este caso, la gente, una decisión firme y decidida, decidió hacer mingas y traer el agua desde Huápulo para acá, Cumbayá, en diferentes grifos, y uno de esos grifos era justamente en la plaza central en esos tiempos. Entonces, esa fue la novedad, que la gente se unió para trabajar, se esforzó bastante, ¿no? Justamente aprovechando esa obra, se peticionó a la alcaldía de Quito que se pongan las bancas de piedra en ese tiempo, la pileta, y también sobre todo que se ponga el alumbrado eléctrico, que en esos tiempos también era muy precario. Y bueno, al final, pues esto ya, hablando ya en términos políticos, se solucionó después de unos años. poniendo un poco más de fuerza o de cantidad, en este caso, de agua para que se puedan satisfacer los barrios y también las nacientes de urbanizaciones. Entonces, eso también es muy importante poder contar, poder dar a conocer a las nuevas generaciones, a la gente de afuera también, cómo han sido las luchas para mantener los servicios básicos, porque muchas veces las personas de afuera piensan que Cumbayá siempre ha sido moderno, siempre ha sido bonito, siempre ha tenido... como dicen, solo es un espacio de dinero, un espacio de urbanizaciones, sino que también ha habido una comunidad que ha estado luchando para poder tener sus necesidades. Claro, Walter, vamos a tener entonces también en este evento de este sábado 1 de mayo, cerveza artesanal, comida popular y danza, si usted le cuenta también esto, este espacio interesante, estas tres alternativas que va a contar el público también. Sí, justamente la idea es igual, una vez que salgamos del espacio del parque, meternos por el centro y ir también conociendo algunos oficios tradicionales de acá de Cumbayá, unos que han desaparecido, otros que se resisten a morir, como el que le había comentado hace algún momento, y llegar hasta la estación del ferrocarril, donde ahí podrán disfrutar de una cerveza artesanal que se llama Jora, bebida ancestral. Esta cerveza se está produciendo y se está dando con productos netamente de la comuna de Lumbisí. Es una propuesta interesante, la cual está haciendo una fusión de cómo es la Jora, estos productos que se dan ahí en la comuna de Lumbisí, justamente para que la gente pueda disfrutar y tenga como una nueva alternativa también esta bebida de moderación. Luego le escogerá también un guía, el cual él va a explicar también sobre el ferrocarril, el telégrafo que todavía conservamos ahí, para qué se utilizaba cada uno de estos elementos y cómo era la interacción, cómo era la cotidianidad ahí hace unos 40, 50 años de atrás, cómo se utilizaba el transporte para poder comercializar justamente los productos desde Chimbacalle, Cumbayá, de Cumbayá a Tumbaco, de Tumbaco hasta llegar al Quinche. Entonces, toda esa interacción que había, ¿no?, entre toda la gente, e igual el comercio también de la gente que venía de otras parroquias y se ponían alrededor de la estación del ferrocarril a vender sus cariuchos, a vender sus productos también. Entonces, él les va a citar en ese espacio. Uh-huh. Y luego de eso, pues, podrán sentarse a degustar de un aperitivo como es el morocho y la empanada de viento, que también es algo popular aquí en la parroquia de Cumbayá y justamente nutritivo y económico, que si ustedes vienen acá a Cumbayá en entrada están vendiendo y es justamente lo que cuesta 70 centavos, lo más económico que tienen ustedes y al alcance. Entonces van a poder igual degustar de eso y también conocer un poco sobre la historia también de las personas que hacen ese producto, que ya son la tercera generación. Y finalmente, pues podrán disfrutar de una obra coreográfica, dancística, teatralizada también, la cual ahí podrán ver esos procesos también de modernización y de lucha que ha tenido Cumbayá. Entonces, utilizando la música, el movimiento corporal, también podrán meterse más a fondo en estas historias que les vamos a contar y que ahorita también les he dado un pequeño aperitivo sobre esto. Perfecto. De esta forma, amigos, hemos llegado al final de esta entrevista importante e interesante junto al artista, al gestor cultural Walter Rojas, amigo acá de nuestra radio, quien nos ha venido a contar esta mañana, primero decíamos, sobre este yarabí interesante, este papito lindo que ya vamos a tener en otros espacios también para que ustedes lo puedan disfrutar, esta música que nos ha traído Walter junto a otros maestros además. Y lo que les estamos invitando, ¿no?, este evento que se desarrollará este próximo sábado, 1 de mayo, a partir de las 4 de la tarde. Recorridos teatralizados por Cumbayá, historias de lucha que nos presenta Historia Miscelánea Cumbayá. Walter, dejémosle nada más esa invitación para el público rápidamente y el número de contacto. Muchísimas gracias, Alex. A las personas que estén interesadas en ser parte de estos recorridos teatralizados, lo pueden hacer este sábado 1 de mayo a partir de las 4 de la tarde, reservando su cupo al número que les voy a decir a continuación, 0999-790448, o a su vez también escribiendo al fanpage Historia Miscelánea Cumbayá. Estaremos gustosos de poder atenderles y sobre todo de seguir generando nuevos espacios turísticos, históricos, para que la gente también vaya conociendo más a fondo ese Cumbayá popular, ese Cumbayá de la gente, ese Cumbayá de las comunidades, ese Cumbayá cultural. Perfecto, gracias Walter por estos minutos que usted ha compartido la mañana de este día jueves acá con nosotros en el informativo de Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940M. Nuevamente, amigos, Historia Miscelánea Cumbayá nos ha traído este yarabí primero que disfrutamos y también este importante evento que se desarrollará, recorridos teatrales realizados por Cumbayá este próximo sábado 1 de mayo, y ya hemos conocido aquí todos los detalles. Walter, que tenga un excelente resto de día, un fuerte abrazo para usted. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, nuestra motivación para que sigan visitando las redes sociales de las radios y también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted tiene una actividad cultural que desea que salga en este espacio, recuerde que usted puede comunicarse con nosotros. Anote mi número de contacto, 0984-258-523. Ahí puede escribirnos a través del WhatsApp para nosotros poder realizar las notas informativas. Gracias una vez más y les esperamos, como siempre, el día de mañana a partir de las 7:30 en Zona Cultura. 90 minutos de información llegan a su fin en la emisión 73 de Zona Cultura. No olvide que las noticias terminan aquí, pero la programación continúa. Beatriz Puentes llega ya a los 940M con su radio revista La Rayuela. Temas de su interés, invitados de primera, todo junto a La Rayuela. Y en los 100.9 FM, la música de Ecuador y del mundo presentes en compañía de Jorge Quesada. Una colección selecta de música de diferentes partes aquí en 100.9 FM. Muchas gracias. Vamos con las noticias sobre el mundo. La escritora Natalia Jiménez gana el premio de literatura infantil El Barco de Vapor con la obra No es un país, es un mundo. El objetivo es promover la creación de una literatura para niños, niñas y jóvenes que promueva el gusto por la lectura y transmita valores humanos, sociales y culturales. Eternamente agradecidos con ustedes, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted nos encuentra diariamente en la 100.9 Cultura FM en 940M y en nuestras dos páginas web www.radiocc.com.es y culturafmcc.com. Además de nuestras redes sociales en Facebook como Radio CC y Cultura FM. Les enviamos un fuerte abrazo y los mejores deseos para el resto de su jornada. Y aquí nos despedimos diciéndoles ¡muy buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.